se escuchó un ruido chillón como de parto doloroso. De la sanguinolienta placenta una cresta infantil despierta. Es la muerte que nos acecha, majestuosa presencia cautivante, sonrisa fresca. El niño está muerto y los gallos son humanos. Un desfile suicida de gallos sacuden sus plumas encantadas, alterando la morbosa obsesión de un energúmeno infernal. Argumentan su crueldad. El niño está muerto y los gallos son humanos. Como enfurecidos, una píldora sensual. Apasionantes rituales salpicaban las lápidas de la catedral, difuntas e inocentes, como un niño muerto, como un niño muerto, como un niño muerto. Thank you.